el invitado de lujo especial para hoy, que es Maximiliano Gálmez, ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, doctor en biología, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa. Forma parte del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, más conocido como COLBEC, y fundamental, que fue profe nuestro. ¿Cómo andas, profe? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo, bueno, todo bien. Bueno, la verdad que qué presentación, ¿eh? Me gustó, me gustó la última parte. No sé cómo nos recuerdan, pero bueno. Bueno, un saludo grande ahí, Ramiro y a Flor. De la mejor manera siempre, siempre te recordamos de la mejor. ¿Cómo te va, Maxi? Acá Ramiro te saluda. ¿Cómo va, Ramiro? Bueno, preguntas. Recién dije que vos formás parte del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación. Entonces, un poco como para que la audiencia se vaya metiendo en tema, ¿de qué hablamos cuando decimos conservación de especies? Bien. Bueno, ya que lo mencionaste, a ver, el colaboratorio es un grupo de interdisciplinario, digamos, hay biólogos, hay ingenieros en recursos naturales, hay técnicos, hay de todo tipo, y hay estudiantes también que están finalizando sus estudios, están en la etapa de realización de tesinas, y si bien en la gran mayoría hemos trabajado con aves, algunos más con aves, hemos trabajado, quiero decir, muchos estudios, ¿no? Tanto de grado, de posgrado, relacionado a las aves, a veces rapaces, también con las aves, con los paseriformes, los denominados pajaritos. Uh-huh. Y muchos de esos trabajos han estado relacionados siempre a cuestiones a veces de ecología o más de biología, pero en su gran mayoría relacionados a esa interacción de algunas de estas cuestiones con la conservación, ¿no? Uh-huh. A veces hay situaciones de conflicto que se generan con los intereses humanos. Y hoy en día estamos ante, bueno, unos, yo diría, cambios de paradigma, ¿no? O sea, históricamente hemos ido, a medida que hemos ido avanzando, digamos, sobre el territorio y colonizando y solucionando nuestros problemas y nuestros requerimientos para la subsistencia, hemos ido transformando estos ambientes, y eso tiene consecuencias, obviamente, porque generalmente no se ha deparado en qué es lo que le pasaba a la fauna que había en esos sitios, ¿no? De hecho, ni siquiera se deparaba en los pueblos que había donde se iba avanzando la colonización, muchísimo menos en la fauna que habitaban estos sitios, ¿no? Entonces, en particular, en el caso de las aves, es muy interesante porque es un grupo, dentro de los vertebrados, actualmente es el grupo más diverso. Uh-huh. Entonces, todos esos cambios y esas transformaciones traen aparejado cambios, extinción de especies, cambios en las densidades o extinciones locales en algunas de esas regiones. Algunas especies pueden adaptarse a esos cambios o se pueden ver beneficiadas, que son las menos. Y la gran mayoría se ve modificada en alguno de estos parámetros, que son los que por ahí estamos estudiando y lo que estamos tratando de analizar y buscando también alternativas y soluciones, porque de eso un poco se trata también, y mucho tiene que ver la carrera. Los tres somos ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, y esa es una de las características que tiene nuestra carrera, ¿no? Nos pone un poco, cuando uno ve, aparece tal especie o aparece tal cosa o desaparece y ve que hay algún proceso por detrás, alguna transformación, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Cuando uno ve o escucha, por ejemplo, lo que pasaba con los incendios en Corrientes. Claro. Entonces, uno ya empieza a adelantarse y a predecir qué es lo que puede llegar a pasar, qué va a pasar con esas especies, qué va a pasar, por ejemplo, con las aves. O cuando uno hace y mira para atrás cómo era el ambiente donde uno habita, donde uno se mueve, donde uno trabaja, cómo era antes, qué ha pasado, ¿no? Todos esos procesos de transformación que ocurrieron, y en ese contexto uno puede tener un panorama un poco más detallado y más complejo, que puede empezar a generar hipótesis de lo que está pasando. Bueno, y ahí viene la parte interesante de poner a prueba cuando aparecen, por ejemplo, nuevas especies o cuando desaparecen. Y bueno, y ni que hablar si a eso le metemos lo que nos está pasando con el cambio climático, lo que predice, claro. y, Y bueno, y esas son transformaciones que por ahí no hemos estado tan acostumbrados, ¿no? Habitualmente siempre veíamos cómo se transformaba, desaparecían hectáreas de bosque, desaparecían los pastizales naturales, y entonces eran superficies que iban desapareciendo, entonces esas especies no cada vez tenían menos hábitat disponible, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos otros desafíos nuevos y se está poniendo mucho más interesante la cosa, más difícil, y se nos está, como habitualmente se dice, se nos está terminando el tiempo para patear para más adelante, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, mencionaste justamente al Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación, del que sos parte, y tiraste en realidad un montón de cosas interesantes que podríamos ir charlando, pero vamos a hacer un poquito marcha atrás. ¿Y cómo se forma Colbeck? Es lo que te queremos preguntar, pero además, y sobre todo, esto es una inquietud que siempre tuve, porque a muchos de los chicos de Colbeck los he tenido de vecinos durante los últimos años, y nunca se me ocurrió preguntarle por qué colaboratorio y no centro o laboratorio u otra designación. ¿Qué significa colaboratorio? Bueno, pregunta interesante, que no la han realizado. Mira, cuando se forma, la historia es, creo que tendríamos que tener todo el programa para ir analizando parte por parte, pero más o menos vamos a resumirlo de la siguiente manera. El Colbeck, la palabra colaboratorio tiene que, para ir derecho al grano y a esa pregunta, tiene que ver con una idea de un grupo de trabajo, un grupo de investigación y de trabajo, con una idea colaborativa, ¿no? O sea, siempre puede haber situaciones, digamos, de determinada jerarquía por una cuestión de formación para poder dirigir, ¿no? Una tesina, un becario doctoral, determinada línea de proyectos y demás, pero más allá de las cuestiones que necesariamente tiene que haber alguien con determinadas características, para la gran mayoría de las decisiones y de las demás cosas, la idea es poder trabajarlas de manera colaborativa, de manera lo más horizontal posible, desde la toma de decisiones, desde el interés común, de poder participar en los proyectos y poder decir, trabajarlo desde esa línea, ¿no? Entonces esa es como una directiva, digamos, del grupo de trabajo que siempre pensó así. Entonces, somos un grupo de amigos que siempre nos conocemos, hemos formado parte de otros grupos de investigación, hemos decidido, obviamente esto no era la consigna, en algún momento dejó de serlo, entonces en esa línea y en el seno de la Facultad de Exactas y Naturales se constituye el Colbeck. La mayoría somos docentes investigadores, otros son becarios, también la gran parte del Colbeck son investigadores del CONICET, están también acá en el INCITAP. Entonces, es una mezcla, hay técnicos, hay personal del Museo Provincial de Historia Natural, es una mezcla de muy interesante, donde bueno, siempre se van a ir sumando, se pueden ir sumando también otras profesiones, pero en general surge un poco así, y la idea de ese colaboratorio creo que fue Santiago. Bueno, hay personas que también han integrado e integran el Colbeck que también son de otros países, y esa idea fue la que pegó, digamos, ¿no? La que nos encerró a todos, salir de centro, salir de instituto, de la formalidad, y plasmarlo en un nombre que dé a entender cómo nos manejamos como grupo, ¿no? Como grupo humano, desde ese lado se plantea, ¿no? Humano y profesional. Bueno, aprovecho para decirle a la audiencia que estoy justamente acá mirando en Instagram de Colbeck Argentina, que los pueden buscar, que suben un montón de info re interesante, de difusión, de investigación, de efemérides, de las jornadas en donde participan los integrantes, los artículos. Así que pueden buscarlos en Instagram como Colbeck con B larga Argentina, o también tienen Facebook. Y bueno, tienen su mail para que manden todas las consultas que quieran. Y ahora yo me voy a adelantar un poquito, porque antes hablaste de cambio climático, entonces te tengo que preguntar. O sea, en contexto de cambio climático y o, ahí diría Leloutier, impacto global, porque se le está diciendo de muchas maneras ahora, ¿cómo afectan las acciones antrópicas a las especies de fauna? O sea, ¿hay algún, por ejemplo, comportamiento, un patrón raro de comportamiento en las especies pampeanas? Como para decir un ejemplo. Sí, sí, el tema del nombre, viste, cambio global, cambio climático, impacto, o sea, no... A ver, son detalles que a lo mejor quedará para los que realmente están muy compenetrados en el tema. La cuestión es que la cosa está cambiando. Estamos teniendo las consecuencias de todo el sistema y el modelo productivo que hemos venido desarrollando como sociedad humana a lo largo de sobre todo de las últimas centurias y sobre todo de ahora, de los últimos años. Entonces, por más que ahora dejemos de producir como lo hacemos y de generar el carbono que generamos, igual vamos a seguir sufriendo por algunas décadas estas consecuencias, ¿no? Entonces eso es inevitable y la que nos queda, digamos, o sea, sí, está muy bien tomar medidas para frenarlo, pero la que nos queda es empezar, tomar conciencia de que tenemos que pensar en la adaptación. La mitigación está muy bien, pero no, la adaptación es el camino que tenemos que empezar a tomar, ¿no? Y respecto a cómo afecta, bueno, eso varía muchísimo. Yo te decía algo de las aves. Te puedo contar varias cosas ahora de las aves, pero, por ejemplo, de manera general, algo que es lo que predicen los modelos de cambio climático, justamente estos corrimientos de las temperaturas, de las precipitaciones, de lo que va a pasar en una zona u en otra, van a cambiar o va a generar cambios en la distribución de especies. Algunos ya lo estamos viendo, como por ejemplo, y eso puede traer aparejado vectores de enfermedades, como por ejemplo lo del dengue. Claro. Entonces hay mosquitos que ya se están instalando acá que no era su área de distribución y están instalados, o sea, se van corriendo esas fronteras, digamos, esos datos límites y se van estableciendo poblaciones, mucho más allá de donde históricamente ha tenido esa distribución. Y en La Pampa está pasando eso, ¿no? Y con las aves en particular, hoy te mencionaba, es uno de los grupos más numerosos, por lo menos de los vertebrados, ¿no? Entonces, se ve esos cambios son también bastante... notorios, digamos, ¿no? Empiezan a aparecer especies que ya empiezan a establecerse en estas zonas que no eran tan comunes y muchas desaparecen. Y uno de los casos más particulares ocurre con las aves migratorias, ¿no? Con las playeras migratorias. Y también este es un tema que nos toca muy de cerca porque justamente el tema del agua es un tema muy sensible para La Pampa, ¿no? Uh-huh. Por un lado, porque hay zonas donde cuando llueve mucho, la gente al haber tantos años de tantas transformaciones, ese agua no encuentra esos cauces y esos bañados que formaba. Entonces eso que cuando quiere retomar eso es un problema, ¿no? Que antes no lo era. Y por otro lado, en otras zonas, los cambios en las cuencas como la de Latuel, ¿no? Y toda la cuenca del desaguadero salado Chaire-Bucuracó, con todas las intervenciones aguas arriba y el desastre ecológico y la desaparición de cientos de miles de hectáreas de bañado y de río en una zona semiárida como la del oeste pampeano, eso ha traído transformaciones súper drásticas. Y en el caso de las aves, muchas de las rutas migratorias y de las paradas obligadas para estas especies se ven afectadas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático? Por ejemplo, hay un caso creo que es el más conocido a nivel mundial, que es el del el playero rojizo, y justamente hay un ejemplar que fue el B95, que llamaban el ave de la luna, ¿no? Porque la distancia, o sea, las áreas de invernal, las áreas de cría están al norte de Canadá, en el Ártico, y las áreas de invernada están en Tierra del Fuego. Entonces, entre la ida y vuelta que hace, recorre cerca de 30.000 kilómetros o un poco más. La cuestión es que uno de los ejemplares marcados que ya tenían 2 años de edad, creo que fue por Patricia González, que acá en la zona de San Antonio de las Grutas, y con las observaciones que han hecho en las paradas obligatorias, se estimó que ese ave tenía, en las observaciones siguientes, en los varios años siguientes, hasta 22 años, ¿no? O sea, había batido un récord. Ahora creo que hay otro individuo, otro ejemplar nuevo anillado que andaría, capaz que lo ha superado. Entonces, todas esas distancias, entre idas y vueltas, ¿no? Desde que sale de la época de cría, llega hasta Tierra del Fuego en verano y vuelve otra vez a la otra temporada de cría, en esos 22 viajes de idas y vueltas, había superado la distancia de ida y vuelta a la Luna, por eso le pusieron ese nombre icónico, y es una especie amenazada, en peligro, otras especies o subespecies desaparecieron justamente por los cambios y las transformaciones, y a veces dice, bueno, ¿cómo el cambio climático afecta a una especie así? Bueno, de muchas maneras. En general tiene que ver, para las especies migratorias es terrible las transformaciones y las asincronías. Entonces vos, cuando haces un viaje, estás llegando de manera no sé si milimétrica es la palabra, pero con los tiempos donde hay abundancia en esas paradas, ¿no?, intermedias que hay hasta llegar a los destinos finales, hay zonas de alimentación donde hay alimento muy abundante en ese momento, eclosión de huevos de determinadas especies o de insectos o lo que fuera. En este caso, por ejemplo, una de las consecuencias más graves y que perjudicó de gran manera fue, por ejemplo, el tema de ¿vieron los cangrejos cacerola? Que son muy comunes en los documentales, esos grandes cangrejos, sí, en Estados Unidos, en Delaware, y se alimentan. Hay un momento de eclosión de los huevos de esos cangrejos que era el alimento principal por su abundancia y por lo nutritivo. Entonces, cuando vuelven de esta zona de Argentina, llegaban a las costas de la bahía de Delaware en Estados Unidos, y ese era la donde reponían energía y pasaban un tiempito ahí hasta que llegaban al destino final y llegaban con muy buena condición física para enfrentar la temporada reproductiva. Pues bueno, resulta que lo que pasó es que en esa zona habilitaron el tema del uso de estos cangrejos para cebos pesqueros, las autoridades, y se vino a pique la población de estos cangrejos, y no llegaban a... Cuando llegaban las bandadas de cientos de miles de estos playeros, no encontraban el alimento. Después hubo asincronías porque este cambio climático genera problemas en otras partes de la cadena. Entonces otros predadores que se alimentaban de otras especies, al no encontrar alimento en el Ártico, se empezaron a alimentar de los huevos de estas especies. Entonces era un ciclo que tanto en las zonas de cría, en las zonas de invernada o en las zonas de parada obligatoria, esas asincronías o esas malas decisiones, o sea, algunas por malas decisiones y otras por cambio climático, iban teniendo como un efecto en cadena, ¿no? Claro. Y de manera similar, imagínense que eso se pudo saber por seguimiento, por un montón de otras cuestiones, pero hay muchísimas especies que nidifican en el Canadá, en Alaska, y que llegan hasta nuestras lagunas, hasta nuestros ambientes salinos y toda lo que era la cuenca del Salado. Hay otros playeros, hay unos, los tringa, los pitotoi, calidris, hay un montón de especies que vienen migrando, que no están en situación tan complicada como esa, pero como se mueven en toda la población, o la mayor parte de la población se mueve por estas rutas, esas grandes alteraciones pueden tener consecuencias drásticas en poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay muchas maneras, digamos, en cómo se puede alterar, ¿no? Y cómo el cambio climático puede afectar y generar asincronías en el tema de la alimentación, el tema de cómo llegan y en qué condición esas especies para poder migrar, para poder reproducirse. Entonces eso a lo largo de generaciones puede traer que se generen tendencias negativas, digamos, poblacionales, ¿no? Y bueno, tal como decías, estamos en esta fase de adaptación, fundamentalmente, ¿no? Adaptación, tal vez mitigación en lo que se pueda a esto del cambio climático. Y nos, digamos, creo que es un común consenso de que se está dando una transición a energías limpias, que es apenas una parte de lo que podría ser la adaptación al cambio climático. Pero vemos que en esa transición, por ejemplo, de la matriz energética, no se están dando las cosas tal vez de la manera ideal, de la manera rosada, digamos. De la manera más prolija. De la manera más prolija que esperaríamos, ¿no? Quienes tenemos la esperanza de aminorar estos impactos. Me refiero, por ejemplo, a los salares de litio, que son ecosistemas importantísimos para la fauna, pero también, por ejemplo, a los parques eólicos y a veces las desregulaciones que implican impactos también, por ejemplo, para las aves. ¿Vos cómo ves este proceso de adaptación en relación justamente al tema que venimos hablando, ¿no? De la fauna en general? Sí. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? O sea, porque no hay una solución mágica que sea superadora y que, o sea, siempre donde quieras mejorar algo, por mínimo que sea, va a generar un impacto. Claro. Entonces tenemos que ver cómo logramos mitigar. Y me parece que ahí está el desafío, como profesionales, como sociedad, para enfrentarlo, y bueno, y desde la gestión también, ¿no? Respecto al tema del litio, no manejo absolutamente para nada el tema. Sé que justamente muchas de las especies, como el caso de flamencos altandinos, para ir a una región más local de Argentina, podría tener consecuencias, según lo que dicen los especialistas, en algunos lugares donde, bueno, sobre todo en algunos sitios de reproducción y demás. Entonces eso, pero es no es el tema que por ahí manejo. Respecto al tema de parques, lo que te puedo decir es que hay abundante y muchísima bibliografía, hay muchísimo camino recorrido en distintas partes del mundo. Y lo que se, obviamente hay el tema de las aves y murciélagos son las especies que pueden verse afectadas mayormente. Y el tema es conocer, o sea, cuanto más conocimiento tengamos de nuestro sistema natural, ¿no? Mejor van a ser las decisiones que uno va a poder tomar respecto a las instalaciones de esos parques, ¿no? Claro. Porque, por ponerte un ejemplo, uno de los problemas, o sea, han pasado problemas por todas partes del mundo, pero siempre recuerdo uno con instalaciones de el parque de Seoles en el Mediterráneo, en Europa. Muchas de las poblaciones de aves en general, tanto rapaces, buitres y demás, y otras especies, migran a África, ¿no? O sea, hay movimientos norte-sur de Europa a África, y en alguna zona mediterránea había parques eólicos como siguiendo toda la línea costera, donde pasaban las rutas migratorias, y en una de esas rutas instalan un frigorífico muy grande. Entonces eso genera la atracción de esto, de una especie de buitre amenazada. Entonces era un cementerio. Claro, era una trampa gigante. Que son casi del tamaño de los cóndores, ¿no? Claro. Entonces, es como que, a ver, yo creo que el problema pasa un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo consensuás un montón de actividades humanas en ese sentido para evitar conociendo el sistema natural, conociendo estas especies? Y en el lo que te puedo decir, por lo que sé de los parques eólicos y lo poco que he trabajado con esto, es que hay muchas medidas. O sea, no es que se instale un parque y hay planes renovar y vos tenés plata y te van a dar la plata y vas a instalar el parque y ya está. Claro. Hay un montón de esos fondos que vienen para la empresa que va a instalar el parque, que viene con fondos, con normativas del Banco Mundial que obliga a que vos hagas determinados estudios, donde hay bases que te digo que como profesional de la conservación y de la ecología están muy bien, digamos, o sea, muy bien, digamos. Hay que ponerse, de hecho, hay que ponerse a estudiar y analizar, porque son... se hace un seguimiento bastante riguroso del tema, no es que instalas un parque y no vas más. Claro. Se está haciendo sobre todo en zonas donde cuando vas a instalar sabes que hay especies migratorias y esas especies migratorias forman parte de planes de acción, en fin, si están además en peligro, hay áreas protegidas, hay zonas marítimas, hay zonas bueno, hay un montón de características asociadas, si hay bosques, etcétera. Entonces, en función de todas esas cosas hay un seguimiento, para ver cómo están funcionando, para ver qué medidas se van a tomar. Digamos, me parece que al menos está interesante el desafío y creo que ya no es que se instalan cosas así nomás, digamos, ¿no? Entonces, a mí me genera cierta esperanza eso. Si con eso nos alcanza para evitar extinción de especies y otros tipos de cuestiones, bueno, pues no lo sé. me adelanto. Pero por lo menos me genera, como profesional, me genera cierta expectativa de que las cosas se pueden hacer mejor y que de alguna manera se va mejorando. El tema es si con esto alcanza, ¿no? Yo creo que ese es el desafío. Claro. Bueno, con esta última voz de esperanza, porque el tiempo apremia, te agradecemos, Matzi, por estos minutos. Y bueno, volvemos a invitar a la gente a que se fije en las redes sociales, Instagram y Facebook de Colbeck, y que vean todo el laburo que están haciendo, que la verdad que es increíble. Así que mil gracias, profe, por este tiempito. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por lo que hacen y por la divulgación. Y bueno, y aprovechar también, ¿no?, eso, que se pueda hacer difusión también de nuestras actividades y por el... La verdad que es importantísimo la función de poder contar un poco lo que hacemos a veces desde la universidad y desde los centros de investigación. Y bueno, y como siempre al servicio, tratando de traer lo más al servicio de la comunidad posible. Así que muchas gracias, chicos. Nos estamos escuchando, Matzi. Escuchábamos recién a Maximiliano Gálmez, ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, doctor en biología, docente, investigador de la Universidad Nacional La Pampa.